desde la comunidad de Guelatao de Juárez, perteneciente a la Sierra Norte del estado de Oaxaca, abrimos micrófonos para dar a conocer las actividades que se realizan desde la escoleta municipal de nuestra comunidad, donde niños y jóvenes nos preparamos para adquirir conocimientos en música y desarrollar la habilidad de ejecutar algún instrumento de viento. Que una vez conformada la banda filarmónica, alegramos y acompañamos a nuestra comunidad en variados momentos. Para un mejor contexto, la presidenta municipal nos platica brevemente cómo surge la banda filarmónica de nuestra comunidad. Mi nombre es Consuelo Santiago García, soy presidenta municipal de la comunidad de Guelatao de Juárez. Bueno, los antecedentes de la banda pues surge a través de la necesidad de tener una banda en la comunidad y a iniciativa del maestro Aniceto Hernández, quien en un inicio formó un grupo reducido de niños para enseñarles solfeo en su casa de manera particular, y posteriormente se integraron otros maestros y fue así como ha ido creciendo nuestra banda de música. Actualmente tiene un aproximado de 15 años la banda en nuestra comunidad, y así como hay generaciones que van pasando, también hay nuevas generaciones que se van integrando al pasar del tiempo, ¿no? A manera de que la banda se ha fortalecido en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Eso ha permitido a que sigamos con la banda infantil juvenil Yerato. Tener una banda de música pues es el alma de un pueblo, ¿no? Porque representa la alegría de la comunidad. Y es así como en el año 2006 se presenta la primera generación de la Banda Filarmónica de Guelatao de Juárez, que más tarde, en 2011, se denomina Banda Filarmónica Infantil Juvenil con el nombre de Guelatao, que en nuestra cultura zapoteca significa Laguna Sagrada, un lugar donde abunda la esperanza. Escuchemos a continuación la experiencia de mis compañeritos de iniciación musical. Do, si, do, la, sol, fa, mi. Me llamo Héctor Gael Ruiz Ruiz y tengo 11 años. Y llegué aquí a la clase de iniciación porque luego veía cómo tocaba la banda y ahí me empezó a gustar. Hemos estado viendo las notas, los tiempos, aprender bien los compases y a mantener también el aire. A mí me gustaría que cuando me asignen un instrumento sea el saxofón, por el sonido que hace. La, do, la, sol. La, do, la, sol. Me llamo Daniela Yamilet Santiago Martínez. Tengo 8 años. Yo decidí entrar a música porque me interesó mucho la banda cuando tocaron en las fiestas, en la calenda. Cuando empezamos pues con rítmica, y pues la rítmica nos ayuda a mantener el ritmo, tanto en las canciones como en los ejercicios. Primero nos aprendimos las redondas, luego blancas, negras, corcheas, semicorcheas y así. En música no solo te aprendes las notas, también es un lugar donde el profe nos enseña a ser respetuosos, además de enseñarnos música. El maestro Fernando Sandoval Luna, nuestro instructor musical, comparte la estrategia de trabajo que ha puesto en práctica durante los 6 años que lleva en la comunidad. Todas las coletas tienen un total de 50 integrantes, de los cuales están conformados actualmente por 2 grupos, Iniciación Musical y Banda Filarmónica. En el primer grupo, que es Iniciación, las clases son de 4 a 6 de la tarde, y bandas son de 6 a 8, si hay compromisos se puede alargar los tiempos. Fin de semana, en las mañanas iniciación, y también lo mismo con la banda, si hay compromisos, pues domingo todo el día. La edad que se pide es que sean de 8 años en adelante. Lo primero que se le enseña pues es la lectura musical, ejercicios de solfeo, de rítmica, para que vayan conociendo los ritmos, las figuras, cómo están compuestos, los compases, los tiempos. Y sobre eso vamos avanzando, también llevamos un poquito de entonación. Bueno, ya después de las clases de iniciación, pues pasamos al curso de instrumentación. Se le asigna instrumento de viento a cada joven, también de percusión. y pues los meses que siguen pues se trabajan en conocer el instrumento, las posiciones, la digitación, la respiración, embocadura y todo lo que se aprendió en el curso de iniciación, la lectura de rítmica, solfeo, y eso pues ya se aplica pero con el instrumento. Igual es un lapso de 6 o más meses. A partir de eso ya empiezan con las primeras melodías y poco a poco empezamos a trabajar obras. También son obras para iniciación musical, piezas muy pequeñas. Y después de eso pues ya pues se integran a la banda. Y ya estando en la banda pues ya es un compromiso mucho mayor porque tienen que participar en eventos donde la autoridad requiera, donde la gente pide de repente que vayamos a participar, eventos religiosos, cívicos, audiciones, fiestas patronales y hasta conciertos. Escuchemos a continuación la experiencia de los niños y jóvenes que forman parte de la banda filarmónica infantil juvenil Gelató. Yo me llamo Kevin Yair Morales Vicente, tengo 9 años y vivo en Gelató de Juárez. Yo llevo participando en la banda de Gelató como 2 años. Toco el clarinete requinto. Cuando eligieron instrumento el profe me probó algunos y el único que me sobró fue ese instrumento. Y de ahí lo empecé a ensayar y me gustó mucho. Ahorita estamos ensayando para lo de Juan Casaus. Nosotros vamos a tocar y él va a cantar. Soy Naomi García Ramírez, tengo 17 años y soy de la comunidad de Gelatao de Juárez, Oaxaca. Yo toco clarinete. Lo más representativo para mí son las oportunidades que me da la banda de salir y conocer a muchos lugares. Y un ejemplo de esto es nuestra salida a Querétaro y todo fue muy bonito, conocimos gente nueva. A causa de estudios voy a tener que dejar la banda. Sí, me da un poco de nostalgia dejarla porque pues estoy con ella desde los 7 años y sí me va a costar mucho. Para que todo esto sea posible, es fundamental una organización comunitaria que garantice la permanencia tanto de la banda filarmónica como el de la escoleta municipal. Para ello, desde la asamblea comunitaria se nombran a los integrantes del comité de la banda. Este comité se nombra en la Asamblea General de Ciudadanos. Y bueno, las funciones pues es atender las necesidades tanto de los alumnos como del maestro, ¿no? Ver el que tengan los insumos, por ejemplo, aceites, cañas, los materiales adecuados para que estos niños reciban sus clases y también aportar, ¿no? Trabajar en equipo para que puedan generar ingresos a reserva de que la autoridad municipal paga el sueldo del maestro, pues sí es importante que ellos también tengan sus propios recursos para cuando van a alguna representación a otro lugar, ¿no? Fuera de la comunidad. Pues yo invito a los niños y niñas a aprender a tocar un instrumento, pues eso es bueno, ¿no? Porque pues les ayuda en su desarrollo intelectual. Es así como la música se ha ganado el corazón del pueblo de Gelatao de Juárez, que con el paso del tiempo dejó de ser una iniciativa particular para convertirse en una institución municipal.